Congregación. De todas formas, como dice el dicho, peor es nada. Igual quiero hacer esa salvedad, porque estamos los que no hacemos nada. Aplauso por ellos, por los que hacen nada. Ya. Bueno, y al nombrar a los hermanos que se dedican a estudiar, no quiero faltarle el respeto a tío Feña. Bueno, no quiero faltarle el respeto a nadie, en serio, porque cumplen una función muy importante, en serio, muy importante, porque de repente, no sé si está el tío Francis, ya. De repente sus estudios son muy buenos. Yo me acuerdo que venía a las clases hace un par de años y de verdad sí, uno aprende mucho, mucho, mucho. Ya. Pero tampoco quiero da... Después me aburrí sin problema. Pero igual son buenos, son... No, son buenos, entretenidos. Ya, bueno, otro caso que nombré es de los hermanos que se dedican a tapizarnos en palo. Esos son importantes. No, en serio, porque mira, ahí, no, en serio, ya poniendo un poco serio, los hermanos como que tienen la autoridad de Dios, la potestad. Como decía en el otro versículo, de repente tenemos que ser exhortados, tenemos que ser un llamado a atención. Personalmente me paso equivocando 9 millones de veces a la hora. Entonces, de verdad, que haya gente que me esté diciendo todo el rato que tengo que ser así o asá, no es que me estén tratando de manipular, pero es bueno porque si es con el amor de Dios, como decía la Dani, si es porque hay un interés. Porque mi papá, por ejemplo, siempre me trata de tutorear por ahí, porque hay jóvenes que no tienen, que vienen solos. De verdad, yo estoy muy agradecido de repente tener a mis papás que fueron al movimiento y todo, y de verdad tienen una gama de cosas increíbles que entregarme, y ellos siempre están ahí hinchándome, de repente molesta. Yo siempre le digo a mi papá que es muy radical, muy, muy, muy radical, pero... En el fondo hay que ser así. De repente uno tiende a matizar las cosas. Pero con Dios yo creo que no cuesta. Con Dios creo que no cuesta. Y hay que disponer el corazón. Yo me paso equivocando, en serio, mucho. Y lo bueno es que yo siento a Dios siempre. Lo estoy aquí en el corazón siempre, siempre, siempre. Bueno, ya, los hermanos que nos llenan de palo. Esos son buenos, como dije, son buenos porque nos exhortan y son un instrumento de Dios, porque nos pueden introducir de nuevo en el camino. Y ya sin desviarme más, el centro del asunto es que estos ministerios son importantes, pero no hay que encerrarse en ellos de manera que la fundamental tarea, que como ya he dicho millones de veces, la predicación, no quede de lado, no quede apartada y no quede obsoleta, porque es muy importante. Yo no quiero emitir un juicio yo, pero yo siento que Dios se siente mucho más feliz cuando uno gana personas para su reino que cuando lo está adorando. No quiero decir nada con eso, pero yo siento eso, que uno podría ser del ministerio de oración, del ministerio del estudio, de profecía, pero no está de más, en serio, no está de más predicar y amar a esa persona que uno ve en la micro, en la calle. Y bueno, tocando un poco ese tema, es algo personal, y si alguien lo comparte, lo invito a hacerlo, porque... Yo, en mi ex colegio, porque como dijo el Alfredo, ya no soy escolar, yo no andaba predicando, no me sentaba al lado así, oye, quería escuchar de Dios, no. Sino que de repente se ponía, es un colegio de hombres, y se hablan muchas cosas ahí, muchas. Entonces, brígido. Y de repente, por ejemplo, si estaban hablando de cosas que ustedes ya se imaginan, uno de repente igual, como que si está ahí, ya la se piola o no se mete, y después viene la pregunta. Oye, pero ¿por qué no te reí? No sé, cosas así. Y uno igual de repente cae en la tontera, si no les voy a decir que yo era como un Roddy Todd de los Flanders. Pero... pero uno igual cae en la tontera así de empezar a hablarle cera, pu. Pero de repente los compañeros cachaban que uno era diferente. Cachaban que uno trataba de decir menos groserías, trataba de hablar menos de las minas. Y eso de verdad los demás se dan cuenta. Y ahí yo aprovechaba. Y tampoco me iba con todo así, ya, es que tienes que amar a Dios, y me iba a las cuatro leyes espirituales. Obviamente era mi estructura, pero trataba de, dentro de mis posibilidades, hacerlo, pero con amor. Yo siempre iba a la plaza de armas a dejar unos relojes de mi papá, después del colegio. Y pasaba por ahí, y de verdad, lo encuentro valiente a esas personas que están diciéndole a los viejitos que juegan ajedrez en esa cuestión. Le dicen, tú deja de jugar ajedrez, te vas a ir al infierno, eres un demonio, así los viejitos así. Entonces yo decía, hoy la volada, así, ¿no? Cuático. Y yo decía, no, de verdad, valiente, así, porque no están mintiendo. Pero esa gente necesita amor, esa gente necesita amor. Y yo creo que como cristianos podemos dar de sobra amor. Y podemos decirle, mira, Dios te ama, sinceramente, no como un cliché ya tan trillado que está. Podemos decirle que nosotros podemos estar con ellos como hermanos sin interés, porque eso es lo que se da aquí, algo hermoso, algo que no se da en ninguna otra parte, de verdad que en ninguna otra parte. Uno puede ser la persona más penca, yo de repente he sido el loco más chanta del mundo, pero hay personas aquí que han estado conmigo de verdad en todas, y me demuestran su amor día a día. Y eso no se paga así como el comercial, así no tiene precio, de verdad que no tiene precio. Y bueno, como dije, el centro del asunto no es dejar de lado los ministerios, pero sí enfocarnos principalmente a la predicación, ¿ya? No, que no quede de lado esta tarea fundamental, que no quede de lado el deber de ser sal de la tierra, el deber, ¿ya? Y que tampoco quede de lado la obligación de hacer discípulos. Obligación. Y por todas las naciones, y sobre todo que no quede de lado nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios, pueblo adquirido, somos cristianos. Ya no hay religión, somos cristianos y nos amamos, y amamos a todo el mundo. Y eso es lo que quiero compartir hoy día.